en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes 3 de octubre de 2023. Y lo hacemos como siempre a través de la sintonía del deporte de la radio líder del deporte Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web y nuestra app gratuita. No es una semana más, es una semana de fútbol. Y no porque hoy jueguen la Champions, entre ellos equipos españoles como el Madrid, sino porque empieza la jornada intersemanal. El Elche mañana juega en Gijón, partido correspondiente a la jornada número 9. Pero antes se cerró la jornada número 8, con la victoria previsible del Español, que venció con contundencia 3-0 al Racing de Ferrol. El Español se coloca segundo tras el Leganés, tras los pinchazos del Zaragoza, que va cediendo terreno. Leganés líder con 18, Español segundo en puesto de ascenso directo, los dos con 17. Marcó Pere Milla su segundo gol. Ya los quisiéramos en el Elche los goles. Pero de aquellos polvos quedan estos lodos. Claro, ya lo decíamos y por desgracia no nos equivocamos, no es un comentario ventajista. Justo el día en el que se marchaba, lo decíamos. No se va a un Primera División, se va a un rival, a potenciar a un rival directo. Y ahí están las pruebas. Dos golitos ya de Pere Milla y el Español segundo. Pero en fin, esto es lo que hay y el Elche, junto con el Oviedo, el equipo con menos gol de segunda, demasiados puntos tiene para los goles que ha marcado. Esperemos que esto cambie. Y hoy se lo preguntamos al técnico Frangiverde. ¿Le enoja, le preocupa el hecho de ver que el Elche es el equipo con menos gol? ¿Cuáles son las soluciones? Siento lo que te dije el otro día, Paco, la bronca porque veo el esfuerzo de los chicos. Y encontramos a veces en esa falla de último tiro ese límite que da esa incomodidad. Pero también es parte de este proceso, transformar esa incomodidad en crecimiento mental, volitivo, espiritual, pasar ese umbral de lo que genera esa sensación de no ganar o no concretar, que te da en algún punto o frustración o enojo o ira, y poder fortalecerlo en convicción, determinación, fortaleza. Estoy tratando de llevar al grupo a ese espacio. ¿Qué soluciones buscamos para eso? Lo que te manifestaba, variables, seguir generando, que no solamente todo dependa de un jugador. El otro día tuvo 3 situaciones Fidel, tuvo 4 Oscar, tuvo 2 León, estuvo 2 Nico Castro, tuvo Mario Gaspar. O sea, estamos repartiendo la responsabilidad esa de la concreción entre que sea colectiva y no que caiga sobre el peso individual propio de un futbolista. Dentro de las posibilidades que tenemos, como bien decir, porque no es que tampoco tenemos o muchos extremos o muchos delanteros, entonces dentro de las posibilidades que hay, buscar variables, que el equipo no sea un equipo predecible, que el equipo pueda construir, que el equipo pueda elaborar, que el equipo pueda tener esas opciones que tiene todos los partidos. Eso es lo que puedo hacer como entrenador y apoyarlo, porque en la dificultad o en el error o en la falla, el entrenador tiene que estar más presente que nunca, porque son jugadores que van a convertir goles, lo van a convertir. O sea, yo creo en ellos, es un poco lo que les expresaba hoy, ¿no? La creencia, como ellos creen en lo que hacen, lo que uno le propone, yo creo en ellos y sigo insistiendo, tenemos que ir por ese camino. Bueno, es un poco doloroso, es un poco incómodo. Bueno, bienvenido sea para fortalecernos por lo que se exige, por lo que pasó, por los 3 jugadores que llegaron, por todas las cosas que ya sabemos que pasaron, pero que no tienen que ser motivo de queja ni de excusa, sino que resolver lo que tenemos. Y ahí entra la valentía en la cual yo te manifiesto que el grupo lo está haciendo y por eso los apoyo, porque si no vería respuesta tampoco es que vengo acá a decir vamos. Yo veo un equipo comprometido. Y cree en ellos y piensa que más temprano que tarde va a llegar el gol. Ojalá que llegue mañana en el Molinón frente al Sporting a las 9:30. Se enfrentan Sporting, el equipo que abre la zona de playoff, sexto clasificado con 14 puntos contra el Elche, que es decimoséptimo, 11 puestos más abajo, con 9. Es decir, que el Elche se fija ahora mismo el objetivo de acortar las distancias con el playoff, que ahora es de 5 puntos. Para ello, nada mejor que ganar. ¿Y para ese partido tirará con el 11 titular del Levante o hará rotaciones? Bueno, pues por lo que ha dicho, pocas rotaciones va a haber porque no es habitual jugar domingo-miércoles. Más bien todo lo contrario en segunda división. Las bajas son las de Borja Garcés y John Chetaulla, es decir, que podría repetir la misma convocatoria que frente al Levante, un equipo que partirá mañana en vuelo directo hasta el aeropuerto de Asturias a las 11 de la mañana. El partido a las 9:30 y regreso tras el encuentro. Desde las 9, mañana te lo vamos a contar en directo desde el estadio El Molinón y también aquí con todo el equipo de Marcador. Repasaremos también los marcadores que nos deja el fin de semana con esa cuarta victoria 4-4 del Ilicitano, que ha empezado también como un cohete, como el Athletic Go femenino, que se enfrentará en la European Cup al OFN Ionias de Grecia. La ida está prevista para el fin de semana del 12 de noviembre en Atenas y la vuelta para el 19 en el pabellón Esperanza Lag. Y tenemos un derbi a la vista, desigual por el comienzo de cada uno. Torrellano y Ilicitano, el próximo sábado a las 11:30 de la mañana. Partido que retransmitirá esta casa Teleelch. Y por la tarde también retransmisión del super partido entre el Athletic Go, partido de liga, sexto partido de liga. Las ilicitanas defienden el liderato contra el Super Avera Vera de San Sebastián. Todo te lo vamos a contar y te lo estamos contando aquí en la sintonía del deporte. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura, disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjohnalicante.com. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesitas lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lava la ropa y la tienes lista en tu taquilla. Un vestuario que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, con más de 800 clases dirigidas al mes. El centro deportivo más completo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, seguimos añadiendo fechas de horarios de los partidos del Elche que ya conocemos. Vamos cronológicamente desde los próximos hasta los últimos que conocemos, porque ayer la Liga dio a conocer el último partido del mes de octubre y el primero del mes de noviembre. Mañana Sporting Elche en el Molinón, jornada intersemanal a las 9:30 de la noche. El Elche jugará el siguiente partido, jornada número 10, el lunes festivo, el día de la Comunidad Valenciana. El lunes que viene, el lunes 9 de octubre a las 7 de la tarde, recibe al Andorra. Para jugar esa misma semana, el domingo día 15, en Elda, en el nuevo Pepico Amat, frente al Club Deportivo Eldense, a las 4 y cuarto. Vamos por tramos. Dos partidos seguidos a las 4 y cuarto, el Dense Elche, que ya hemos comentado, y el Huesca Elche, también 4 y cuarto, y también domingo, el domingo 22 de octubre. Es decir, que el Elche va a jugar dos partidos consecutivos a domicilio, uno en Elda y el otro en Huesca. El de Elda es un paseo, pero es a domicilio, no es precisamente en tu estadio. Y los dos siguientes sábados, 9 de la noche. El sábado 28 de octubre, para cerrar un mes en el que hay 5 partidos, el Elche recibe ese sábado al Tenerife, otro de los gallitos, de los que está en zona alta, en zona de playoff. Y el primer partido del mes de octubre, es decir, el primer partido del mes de noviembre, el 4 de noviembre, sábado también, y también a las 9 de la noche el Elche visita el Carlos Belmonte de Albacete, otro paseo, otro de los desplazamientos cortitos. El de Elda es el más cortito, luego el del Albacete. Por tanto, bueno, pues conocemos ya los próximos horarios de los próximos 5 partidos. Ahora hay que centrarse muy de lleno el de mañana, porque el Elche camina en el alambre. Como no gana partidos con regularidad, es más, ha perdido más que ha ganado, son 3 derrotas, 3 empates y solo 2 victorias, está más cerca del descenso que del ascenso, no te digo ya del ascenso directo, que está, pues el Español tiene 17 puntos, el Elche está a 8 de ascenso directo, a 5 de playoff y a tan solo 2 del descenso. Pero mañana tiene una oportunidad magnífica de recortar con el playoff. Está a 5, si mañana ganara se podría colocar a 2, evidentemente con permiso de lo que hagan Valladolid, Racing de Santander, Racing de Ferrol, Eibar o Albacete, todos ellos podrían superar al Elche si ganasen sus partidos. Todos no van a ganar, pero importantísimo empezar ya a sumar de 3 en 3. Para ese partido, Sebastián Becasese podría repetir la misma convocatoria. Las bajas serían las mismas por lesión de Borja Garcés, que está ya en la recta final de su lesión, esa rotura fibrilar. Yo creo que para el partido frente al Andorra ya metería la cabeza en la convocatoria, porque ya se habrían cumplido 3 semanas desde la lesión. ¿Y va a repetir 11? Bueno, pues hasta el momento no lo ha hecho. Algunas veces por lesión, otras por sanción y otras porque él, por ejemplo, el día del Burgos, pues hizo un cambio, metió a Diego González, no repitió 11. Frente al Levante, pues no repitió 11 porque hizo tres cambios. Y además, tres cambios que al equipo, bueno, no sé si es porque jugó en casa, pero le dotaron de una mayor solidez defensiva con la vuelta de Josan, de Mario Gaspar y luego la gran novedad de San Román. Y se le ha preguntado si lo de San Román es una decisión que ha venido para quedarse o puntual. Bueno, no ha querido mojarse demasiado, pero lo normal cuando tomas una decisión de este calado, cuando cambias un portero, pues tienes que tener mucha sensibilidad, porque al que quitas es un golpe de, anímico duro, en este caso para Edgar Badía, y al que pones, claro, ahora que lo ha hecho bien en ese partido, no puedes quitarlo, no tendría sentido. Y como Becasés es una persona que normalmente seguía por el sentido común, yo estaría por apostar, y no poco, que mañana y que en los próximos partidos, salvo que lo haga rematadamente mal, San Román va a ser el portero titular a partir de ahora. Y el equipo, pues hombre, teniendo en cuenta el estadio del Molinón, que es un campo como el del Elche, amplio, donde el rival te va a salir a jugar un poco a lo que tú juegas, es decir, no es el Burgos, que a pesar de jugar en su casa, te da el balón y te espera atrás para clavarte el colmillo en todas las que pueda, como bien hizo, pues yo creo que puede ser un partido en el que Becasese podría repetir 11 con un equipo que hizo las cosas francamente bien, excepto en la parte de arriba, en la punta de ataque, donde llegó mucho, pero todos ya sabemos el enorme problema que tiene el equipo ilicitano. Un problema que se soluciona a base de marcar, claro. Soluciones está buscando Becasese, ya las ha dicho. Incorporarse los hombres de segunda línea, hacerles creer que tienen gol, buscar variables, no depender solo de un jugador, en este caso de Sergio León. Se le preguntaba precisamente si entendía las críticas que hubo por quitar a Sergio León cuando metió a Mouradi y jugar solo con un delantero cuando el equipo no iba ganando, y decía que él busca lo mejor para el equipo y él entendía que era lo mejor era refrescar piernas, sobre todo con jugadores con llegada, pues tipo Óscar Plano, más que acumular dos delanteros, lo que quería era seguir teniendo el balón, seguir teniendo el dominio, seguir llegando porque esperaba que tarde o temprano llegase. Y la verdad es que si hubiera llegado alguna de esas, de las que tuvo Óscar Plano, pues seguramente nadie hubiera hecho esa crítica de lo de Sergio León, o sí se hubiera hecho en ese momento, porque podías pensar, y además con toda la lógica, que yendo empatando y que lo que quieres es ganar, lo normal no es quitar a tu hombre más certero de cara a portería, porque Sergio León hoy por hoy es el más certero. Pero bueno, el entrenador es el que conoce todos los datos y entendió que esa era la mejor solución. Jamás sabremos si, habiendo mantenido los dos delanteros, pues hubiera tenido la posibilidad de haber ganado el partido. Bueno, vamos a centrarnos en el partido de mañana. ¿Piensa en repetir 11 o por aquello de jugar cuatro días después hacer rotaciones? Becasese. Vamos a ser honestos, ellos tienen un día menos que nosotros. Tienen la localía y tienen el estado de ánimo que vienen ganando. Entonces a veces uno suple una falta de un día con el tema de lo anímico, que siempre la victoria, la seguridad, la confianza, todo eso también vamos, eso lo genera, no vamos a engañarnos. Pero yo creo que es posible, sobre todo cuando no es que en todo el año se juega. Por ahí cuando uno juega todo el año se puede generar un agotamiento, un desgaste y las rotaciones. De todas maneras, siempre estamos abiertos a buscar variables porque es lo que creemos para cada partido. Ninguno es igual a otro y siempre es natural para nosotros ver los que mejores creemos conveniente para la idea. Pero para ser contundentes, si se juega muy de vez en cuando entre semanas, me parece que es algo totalmente anecdótico. Ahora, cuando hay que hacerlo de manera regular todo el año, las rotaciones terminan siendo inevitables, ¿no? Aquellos equipos que tienen copas, torneos internacionales, liga, competencia local que también se juega entre semana, ya el calendario es más exigente. En segunda, donde se juega más de sábado a sábado, domingo a domingo, de vez en cuando algún partido, bueno, ya es algo más personal, que a lo mejor algún futbolista puntual lo pueda llegar a sufrir, que algo general, ¿no? Vamos, que ha sacado el capote y para la izquierda, para la derecha, no lo deja muy claro, pero entre líneas tiene claro que el jugador no se va a cansar por jugar cuatro días después cuando no lo hace habitualmente. Otra cosa es que, pues como los equipos que tienen competición europea, jueguen siempre miércoles, domingo, entonces ahí sí que tienes que tirar de rotaciones, pero en el caso del Elche y de los equipos de segunda, jornadas intersemanales hay habas contadas. Esta y creo que la siguiente, no sé ya si es en febrero, o sea que lo normal es que mañana, salvo que alguno llegue un poquito cansado, pues ponga un equipo, si no el mismo, muy parecido al que salió frente al Levante, o lo que es lo mismo. San Román en portería, Pedro Vigas, Mario Gaspar, centrales, laterales, Josan por la derecha, Carlos Kell por la izquierda, centro del campo para Alex Febas, Nico Castro, banda izquierda, Nico Fernández, banda derecha, Tete Morente, en la media punta y como alma libre, Fidel, y arriba, Sergio León. Que podría haber alguna variante, es evidente, si alguno de los jugadores llega un poquito cargado. No sé, se me ocurre que Nico Castro, a pesar de su juventud, es cierto que lleva un par de partidos que el técnico lo está cambiando o en el descanso o pronto en la segunda parte. Y claro, llama la atención con su juventud. Eso es que o no ha venido con una buena preparación física o algo le ha pasado. Lo entenderíamos más de, pues hombre, cuando cambian a Fidel en el minuto 55-60, que le molesta una barbaridad, y lo entiendo perfectamente, dice, bueno, lo puedo entender más porque Fidel ya tiene 32-33. Aún así, yo a Fidel, si él se considera que está bien, yo no lo quitaba. Hay ciertos jugadores que el balón los quiere y que las jugadoras mejoran cuando pasan por sus pies, y es uno de los casos el de Fidel. Pero bueno, más allá de eso, podría incluso, yo creo que no va a repetir, porque ahí puede refrescar en algún sitio, pero me da la sensación de que el bloque, el 80-90% del bloque va a ser el mismo. ¿Qué Sporting de Gijón espera? El Molino es un equipo que aprieta mucho, ayer lo reconocía Rubén Suárez, el exjugador del Elche y del Levante y del Sporting, recordamos que Rubén Suárez, el Elche, lo fichó del Sporting. Allí su padre fue una institución, Cundi. Cundi, pues, de la época de Kini, de Mesa, de Ablanedo, en fin, el gran Sporting de los años 70 y 80, ¿no?, en primera división. Bueno, pues Rubén Suárez vistió la camiseta del Sporting, por supuesto del Elche y del Levante, y nos hablaba de que allí ahora mismo están de nuevo con la vena futbolística. El Sporting, para los más jóvenes que no lo hayan vivido, pero el Sporting es uno de los grandes, lo que pasa que es cierto que lleva tiempo que si sube se queda un par de años en primero, luego vuelve a bajar, pero en los 70, 80, 90 el Sporting de Gijón era uno de los grandes, ¿no? Pues como el Zaragoza, de los que se tiraron muchísimos años en primera división, el Oviedo también. Bueno, pues claves para ganar el partido, para ganar a este Sporting de Gijón. Un poco lo que manifestás en relación a las características de sus jugadores, ¿no? Mucha velocidad, buena estructura en la organización defensiva, son exigentes en la presión, seguramente un equipo también muy intenso, parecido también al nuestro. Un partido complejo, en el cual tendremos que estar con ese valor, con ese coraje, con esa predisposición para asumir el riesgo y evitar justamente esas transiciones por la característica de sus jugadores. Entonces es muy importante la vigilancia, es muy importante el sentido de la elaboración que le demos al juego, porque uno dice, bueno, tirarla arriba y pegar el segundo balón, podés ganar, podés perder, y si perdés el segundo balón y se te ponen a correr. Por eso digo que ahí es, en cierta manera, una buena elaboración también nos va a dar un poco más de seguridad, de no solamente de pensar en arco rival, sino también construir y estar cerca ante una posible pérdida para que no activen sus transiciones. Y después, bueno, controlar todo lo que tiene que ver con los espacios, ¿no? Porque un equipo que tanto a balón detenido como a espacio lo está haciendo bien, y por eso viene ganando todos sus partidos en casa, ¿no? Los trabaja hasta el final, los pelea hasta el final. Pero bueno, nosotros también tenemos esa mentalidad de buscar hasta el final, y creo que vamos a ver un bonito encuentro. Y es que Sebastián Becasese sigue defendiendo su propuesta futbolística. Siempre buscan la victoria. Falta, evidentemente, la pegada, la concreción, este para él solo es el único camino que existe, el de intentar tener el balón y el de proponer, el de ser protagonistas, porque es el camino más corto que les acerca a la victoria. Vicente, siempre buscando la victoria, la parte anímica, por un lado la tranquilidad y la sensación de que saber que ofrecieron todo y que realmente, pero no por la cantidad de disparos, porque a veces yo siempre digo, bueno, a ver los disparos, a ver qué grado de dificultad han llevado. Han sido situaciones muy claras donde su arquero ha sido determinante, o la línea, o a lo mejor la cercanía del disparo. Entonces queda esa sensación de que está faltando algo, que es la concreción. Es la concreción de todo lo que se hace. Entonces, con ese ánimo estamos, con el ánimo de saber que este es el camino y creyendo que eso es lo que nos va a acercar a lo que se nos exige, que es ganar. Para ganar creo que hay que proponer y seguir buscando a través del protagonismo. Entonces los chicos están con ese ánimo de poder concretar todo el esfuerzo que hacemos entre todos para la alegría de la gente. También, esto ya lo escucharemos mañana, en otro día previa también con el entrenador del Sporting de Gijón, José Antonio González nos hablará del rival y bueno, pues escucharemos algunas de las respuestas. Por ejemplo, se preguntaba qué espera de Óscar Plano, decía que los jugadores con talento se tienen que conectar con los compañeros y que bueno, pues él necesita libertad y está viendo a ver cómo lo acopla, pero está claro que cada vez Óscar Plano está teniendo más protagonismo y con la falta de gol que tiene el Elche, aún no siendo un goleador, pero sí un hombre con llegada, es evidente que este jugador le hace falta al Elche. También se le preguntaba por Rodrigo Mendoza, decía que es un chico con mucha pasión, con buen disparo, que es muy joven, que es un jugador de casa y que hay que ir poco a poco, que se lo tiene que ir ganando. Es la manera que él entiende de cómo van creciendo los futbolistas de la casa. Bueno, pues mañana seguiremos escuchando un poquito más de Becasese, también del técnico del Sporting de Gijón. El partido mañana a las 9:30, desde las 9, te lo contamos en Marcador. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. autodesguacesalicante.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque como cada martes vamos a darle un repaso a cómo ha ido la jornada para los nuestros en este pasado fin de semana. Sí, hemos tenido un poquito de todo este fin de semana en cuanto a los marcadores del Polideportivo Ilicitano. Lo vamos a repasar. Empezamos en esta ocasión por el fútbol. En tercera ref, el Ilicitano de Ángel Donato y Nino sumó el sábado en el Diego Quiles la cuarta victoria consecutiva del curso, esta vez goleando 6-0 al castellonense con un 5-0 en los primeros 45 minutos, tres nuevos puntos que colocan al filial del Elche Club de Fútbol como líder en solitario. Y ojo al dato, Paco, de los 496 equipos que forman las cinco primeras divisiones de España, solo hay dos que lo han ganado todo sin encajar ni un solo gol. El Ilicitano es uno de ellos. Los tantos ante el castellonense fueron obra de Adrián Gallego, Núñez y dobletes de Adam Boyar e Iomar. Por su parte, el Athletic Club Torrellano perdió por 1-0 en el campo de Lutiel. El equipo local marcó el gol de la victoria en el minuto 24 de la primera parte. Los de Carlos de las Cuevas han empezado con mal pie el curso, pues han cosechado 3 derrotas en las primeras 4 jornadas. Atención, porque el próximo sábado a las 11:30 de la mañana habrá derbi en el Polideportivo Isabel Fernández entre el Torrellano, que es colista, y el Ilicitano, que es líder. Un partido que se podrá seguir además en directo a través de Teleelch. Además, en fútbol juvenil, en la división de honor, primera derrota del Elche esta temporada. El equipo de Carlos Geraldo cayó por 4-2 en Paterna ante el Valencia. Tampoco tuvo suerte el Kelme de Mariano Neira, que perdió por la mínima 0-1 en casa ante el Atlético madrileño. Nos marchamos ahora a la segunda red femenina, donde el Elche sumó la segunda victoria del curso. El equipo franjiverde venció con remontada incluida por 3-1 en el Enrique Cervera al Albacete. Los goles fueron obra de Sara, Uxue y Marina. Cambiamos de balón. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, quinta victoria de la temporada para el Atigo Elche, esta vez en la pista del Balonmano Gijón, por 28-32. Las de Joaquín Rocamora siguen invictas y este sábado reciben en el pabellón Esperanza Lag al Veravera. Por cierto, el club ha conocido este martes a su próximo rival en la tercera ronda de la EHF European Cup. Se trata del OFN Ionias de Grecia. Al habla el míster Joaquín Rocamora. Sí que sabemos que superó de manera muy sencilla su eliminatoria anterior contra otro equipo griego y que además tiene varias jugadoras que han estado jugando en la Liga Española, ¿no? Como Quiroba, Elaine o incluso Natasha, que estuvo jugando aquí en Elche hace ya muchos años. Nos ha tocado además la vuelta en casa en caso de no negociar o de no jugar la eliminatoria completa en un sitio. Así que bueno, vamos a recoger la información. Hemos evitado a los 4 o 5 equipos sobre todo que queríamos hacerlo, ya que estando en el grupo de abajo pues tenemos más rivales difíciles. Entonces, entre comillas, contentos y a preparar la eliminatoria. La ida está prevista para el fin de semana del 12 de noviembre en Atenas y la vuelta para el 19 en el pabellón Esperanza Lag. En la primera nacional masculina, recordar que el Atigo Elche de Sergio Belda no compitió porque el Cartagena Cup se ha retirado de la liga. Por otro lado, en natación, la ilicitana Ángela Martínez Guillén se colgó 2 medallas de plata con la selección española en el Europeo Junior celebrado en Grecia. La nadadora del KZM Elche Club Natación se proclamó subcampeona en la prueba de 10 kilómetros y en el relevo 4 por 1250. A sus 19 años, Ángela es una de las promesas más brillantes de la natación nacional. Y antes de marcharnos, Paco, destacar que el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche llevó a cabo el pasado sábado una jornada en el Polideportivo El Toscar para celebrar su 50 aniversario. En lo deportivo, el equipo de Izan Sarrias jugó un triangular de pretemporada ante el Petraer y el Adib, con una victoria y una derrota. Además, después tuvo lugar la entrega de trofeos, en la que se rindió homenaje a dos figuras clave dentro del baloncesto adaptado, Tomás Santana y Tomás Mora. También el club agradeció el apoyo a sus empresas colaboradoras y a sus patrocinadores. Vamos a escuchar al entrenador Izan Sarrias. Salió como queríamos, como esperábamos, y la verdad es que detrás de este evento que hemos hecho del 50 aniversario, de nuestro aniversario, hay un curro enorme por intentar sacar las cosas adelante, por dar esa visibilidad hacia el deporte adaptado y sobre todo hacia nosotros, hacia el baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, pues fue una jornada muy intensa donde hicimos un triangular junto con Petraer y el nuevo equipo de Valencia, la DIP. Después se hizo una pequeña entrega de unos trofeos y de un pequeño homenaje a las personas que han sido impulsoras en este deporte, que cabe recalcar que este deporte fue impulsado y fue en su auge, por así decirlo, fue aquí en Elche, gracias a Tomás Santana y a Tomás Mora. Y se les hizo un reconocimiento donde vino la familia de Tomás Mora. Y por último, pues reconocimos también a todas las empresas que, bueno, pues que nos facilitan de alguna manera el poder hacer nuestro trabajo. Enhorabuena al Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche por su 50 aniversario. Recuerdo que el jueves 26 de octubre será premiado la entidad por el Ayuntamiento en la Gala del Deporte Ilicitano. Pues todo el deporte que está en esta sintonía y que va a estar el próximo sábado con esas dos retransmisiones. Recordamos, Torrellano Ilicitano, para ser exacto, el sábado a las 11:30, retransmitido por Teleelch, y a las 6:30 ese partido sexto de liga contra el Vera Vera de San Sebastián de balonmano en la lucha por el liderato, que también será retransmitido por esta casa. Tenemos un fin de semana y un sábado realmente fantástico con las dos retransmisiones y con los dos partidazos. Gracias, José Antonio. Paco, muchas gracias. Mañana nos escuchamos desde Gijón. Allí estaremos, si Dios quiere. Y esperemos que cantando la primera victoria a domicilio del Elche Club de Fútbol, que sería importantísima. Lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos al Club Deportivo Squash, porque recuerda que es el centro deportivo más completo, con más de 800 clases dirigidas este mes de octubre, por ejemplo. Y recuerda que hasta el 15 de octubre la matrícula te cuesta 0 euros. Y no te digo nada del vestuario Ready to Work. Olvídate la mochila, allí lo tienes todo. La ropita, te la lavan, te la meten allí en la taquilla, las toallas, los productos de higiene, todo lo tienes en el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer haber contado una vez más contigo. Que paséis una feliz tarde. Os esperamos mañana en Elche en Punta a la 1:20. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.